Los temas medioambientales tienen su espacio en Radio Juan Gómez Millas. Aquí comienza La Voz del Bosque, con la conducción del periodista Iván Valdés. Un fuerte saludo a todos los oyentes. Estamos aquí en su programa La Voz del Bosque, programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como siempre en Radio Juan Gómez Milla, este espacio para voces comunitarias, voces diferentes a la habitual en los medios de comunicación tradicionales. Y estamos hoy compartiendo este espacio con el profesor Iván Grez, un histórico panelista aquí en nuestro programa. Como siempre, profesor Grez del Departamento de Silvicultura de nuestra facultad. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que por lo menos para nosotros como facultad es particularmente importante, que tiene que ver con el rol de los ingenieros forestales en la preservación, en la conservación del medio ambiente y de nuestros bosques. Un asunto particularmente importante porque hay una visión, ¿no es así, profesor Grez? Una visión tradicional, un cierto prejuicio de mirar al ingeniero forestal como el tipo que anda cortando solamente árboles, haciendo chips, etcétera. De hecho, más de una vez he escuchado esta idea de que los ingenieros forestales se llegan a hacer del bosque nativo chips para venderlo a Japón, digamos. La situación es mucho más que mucho más variada, ¿no? Y hay muchos aristas interesantes que tienen con esta profesión. Profesor Grez, como introducción, ¿cuál es el rol, en términos generales, que hoy día juega un profesional como el ingeniero forestal en la conservación del medio ambiente? Mira, bien, buenas tardes. Lo primero que pudiéramos definir es que Chile es un país que tiene una variada gama de ambientes. En cada uno de ellos los recursos son distintos, y el ingeniero forestal es sometido a distintas exigencias que se hacen relevantes en cada una de las regiones. En ese contexto, podemos decir que el rol que desempeña un ingeniero forestal es distinto dependiendo del área geográfica en la cual se encuentra. Si pensamos, ¿qué haría un ingeniero forestal en la primera o segunda regiones, donde prácticamente los bosques son escasos o están muy localizados y su quehacer se vería reducido a muy pocos ambientes? Ahí es donde la creatividad y la necesidad ha logrado que podamos empezar a diseñar otras alternativas, ya sea de protección de vida silvestre, ya sea de educación ambiental y otros ámbitos en ese sentido. Si pensamos en los bosques australes, tenemos gran cantidad de bosques nativos en los cuales el problema fundamental es o la tenencia de la tierra o el contacto con las comunidades, uh-huh. Y eso los ingenieros forestales también lo están abordando. Y si nos remitimos a la zona central, tenemos bosques que están generalmente degradados, que tienen algunos problemas, y los ingenieros forestales, con nuestras temáticas de estudio, estamos en condiciones de dar respuesta de una u otra forma a las distintas problemáticas del bosque. Ahora hay un concepto, por así decirlo, recurrente dentro del debate forestal, que tiene que ver con esta idea de desarrollo sustentable, que también se expresa, corríjame, profesor Grez, en dos grandes líneas, digamos, un desarrollo sustentable tanto desde el punto de vista ambiental y lo que puede ser en cierta medida más novedoso también, un desarrollo sustentable socialmente hablando, digamos, el trabajo con comunidades. De hecho, la facultad tiene un diplomado que tiene que ver con justamente el ámbito más social del mundo forestal, digamos. Claro, lo que se trata es incorporar a la producción forestal todos los aspectos que dicen relación con el entorno social. En este caso es no solamente el trabajo con las comunidades, sino que además con las instituciones, y hacer los nexos entre la institucionalidad vigente y los apoyos que pudiera eventualmente conseguirse desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de capacitación, asistencia técnica, con directamente el usuario. De manera de que técnicas que se han desarrollado por años en forma equivocada vayan revirtiéndose hacia técnicas más exitosas o más eficientes en el uso de los recursos naturales, de manera de que se preserven en el tiempo y además sea posible que la gente que está asociada a la vida del bosque pueda vivir de mejor forma, de manera de evitar un poco lo que es la migración del campo a la ciudad, un poco darse cuenta de que los recursos que están asociados a las comunidades vegetales son importantes para poder sustentar una familia en este caso, o una comunidad, o una agrupación, en términos de desarrollo de asociatividades, de captura de nuevos mercados, etcétera. En ese ámbito estamos fuertemente trabajando. En definitiva, asentar el concepto de que se puede convivir y se puede incluso vivir con nuestra naturaleza en forma armoniosa. Retornamos, estimados oyentes, con este interesante enfoque del punto de vista del fomento forestal después de una muy entretenida pausa musical. Estamos de vuelta en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Estamos conversando con el profesor Iván Gress acerca de un tema que reviste particular relevancia, que tiene que ver cómo los profesionales del ámbito forestal, los ingenieros forestales, están aportando hacia un Chile que crezca, que tenga un desarrollo efectivamente sustentable, tanto desde el punto de vista ambiental como social. Este último tema, un poco el que estábamos abordando recién, digamos, cómo el ingeniero forestal aporta a que las comunidades humanas, digamos, que están dentro de estos ambientes forestales y ambientales, tengan una relación más armoniosa con este espacio. Sí, y dentro de eso está el tema también de que una de las problemáticas más complejas que tenemos que resolver los forestales hoy día es un poco el cambio de mentalidad que debe sufrir el usuario de nuestra tecnología respecto a el aprovechamiento de estos recursos naturales. Nosotros podemos ver que existen prácticas desde la colonia prácticamente que se han seguido desarrollando y que pese a que no son realmente exitosas, sigue el campesino, sigue el pequeño propietario o mediano propietario manteniéndola, como por ejemplo una extracción selectiva de árboles o como por ejemplo, no sé, el uso del fuego en algunos casos para la habilitación de terreno, etcétera, etcétera. Si nosotros pensamos que nuestro aporte en términos de tecnología puede ir cambiando un poco la mentalidad a que el uso sea más racional, más eficiente, vamos a ir teniendo pequeños éxitos. Estos pequeños éxitos son importantes desde el punto de vista del efecto de demostración que tienen. Ustedes se habrán dado cuenta de que en general en el campo la gente hace lo que hace el gran propietario. Tenemos grandes empresas forestales o grandes empresas agrícolas rodeadas por un sistema de tenencia de tierra atomizado fundamentalmente por distintas razones históricas que no vienen al caso mencionar en este momento, pero que hacen que muchos pequeños propietarios con muy poco poder de intervenir en buena forma se basan en lo que hace la gran empresa. Ahora, una observación. De pronto, precisamente esos pequeños propietarios que tienden a imitar a la gran empresa son los que tal vez tienen mejores condiciones para innovar desde el punto de vista productivo. No tienen grandes cambios que hacer en una estructura, no tienen esta gran estructura más pesada, digamos. Sí. Tienen menos que perder también en caso de... No, es al contrario, en el sentido de que sí tienen que más que perder, porque en definitiva, si se equivocan en una decisión financiera o técnica, sencillamente influyen en todo su proceso productivo. Por ejemplo, un pequeño propietario que tiene, no sé, 50 hectáreas de bosque nativo, si erra en su decisión, pierde todo su capital. Por tanto, la reticencia al cambio es muchísimo mayor. En los pequeños. En los pequeños. Es una cosa que ya tenemos comprobada. Pero en definitiva, si uno logra establecer módulos pilotos en los cuales lograr bajo esquemas asociativos, bajo esquemas de capacitación, digamos, masiva, lograr que ellos vayan aprendiendo las técnicas, se incorporan lentamente, pero una vez que son adoptadas, se mantienen muy bien en el tiempo. Uh-huh. Tienen una mayor estabilidad. Ya no hemos visto que no se dejan influenciar tanto por los vaivenes del mercado, por ejemplo, sino que fundamentalmente las decisiones se toman hoy y se van a mantener por lo menos durante una rotación que es lo que a nosotros como forestales nos interesa. Ahora, ¿en qué medida, profesor, por ejemplo, los predios experimentales que tiene la facultad, el trabajo que se puede hacer ahí, puede tener una repercusión desde el punto de vista de ese demostrativo? O sea, no sé, digamos... No se correría un riesgo productivo que es como el que correrían los pequeños propietarios a la hora de innovar, digamos. Claro, de hecho muchas de las experiencias que transmitimos a la comunidad se han logrado en nuestros predios experimentales, en los cuales hemos establecido módulos pilotos, las distintas técnicas asociadas a la producción de los distintos recursos y se han obtenido experiencia, se han logrado estándares de rendimiento, estándares de maximización de recursos y con ello podemos ir mostrándole a la comunidad cómo podría eventualmente ellos intervenir en el sistema. Pero también es muy valiosa la participación de grupos, de comunidades que se asocian en términos de proyectos de investigación con la universidad de manera de desarrollar estos pilotos en su área específica y en sus localidades, porque las realidades son muy distintas. Pensemos, por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada de los productos forestales no madereros, ¿ya? En una comunidad boscosa en la cual, por ejemplo, hay rosa mosqueta o colecta de peñones, hongos, o cualquier otra de esas actividades productivas que hemos mencionado en programas anteriores, ¿ya? A ellos les interesa primero aprender del cultivo, de la técnica de producción básica. Pero hoy día ya estamos en una segunda etapa donde empezamos a tratar de darle valor agregado a ello. Uh-huh. Y ahí hay alianzas estratégicas entre los comercializadores o entre las municipalidades asociadas que a través de sus programas pro empleo o a través de los subsidios estatales que hoy día están vigentes permiten industrializar parte de los procesos o generar productos con valor agregado, llámese por ejemplo los hongos disecados, secadores, plantas de salmuera para los hongos, o colecta de frutos y producción de aceite esencial en una primera etapa, etcétera. ¿Hasta ahora cómo ha sido esa experiencia de asociatividad, por así decirlo, con los pequeños productores? La experiencia como todas en Chile, en el sentido de que parten con muy, con una fuerza enorme, todos estamos como de acuerdo. Caballito todos, inglés. Claro que sí. Y terminamos en el momento que termina el financiamiento de los proyectos. Uh-huh. Porque existe una mentalidad, desgraciadamente, inculcada en los chilenos, en que mientras dure el aporte, ya sea estatal, ya sea del proyecto, o ya sea municipal, etcétera, que estamos asegurados, así que esperamos que terminen los 3 años del proyecto, los 4 años. Y posteriormente, la adopción de la tecnología es por unas pocas personas simplemente. Ya. ¿Pero por qué no resulta productivo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no continúa? La verdad no es que escapa a mi entendimiento. No lo tengo bien claro. Pero no debería ser. No debiera ser. Uh-huh. Yo creo que es una etapa que estamos en este momento en un proceso de resolver. Uh-huh. Ya. Y hay algunas experiencias piloto en las cuales la adopción de la tecnología se mantiene. Estamos fijándonos mucho en eso. ¿Por qué están funcionando eso y los otros no? Pero en definitiva no es una cosa fácil. ¿Ya? Yo creo que el ejemplo más claro es la adopción de la curva de tecnología de producción de pino radiata, uh-huh, que partió desde los años 60 en adelante como una, digamos, curva ligeramente ascendente para tener un pique en los 80, y todo el mundo hoy día conoce muy bien el cultivo del pino radiata, conoce muy bien los productos generados a partir de pino radiata y cómo abastecer a las grandes empresas o cómo comercializar en pequeña escala. Es un proceso largo, es un proceso largo, 30, 35 años, ¿ya? Hoy día, yo creo que en la parte que se ha avanzado más es en lo de los productos forestales no madereros. En el resto estamos todavía empezando. Y ahí parece empezando. Los pequeños productores tienen bastante que decir, digamos, tienen un trabajo ahí. Hay bastante, y hay bastantes experiencias interesantes, experiencias en todo el país. Estamos hablando ya sea por organismos no gubernamentales, en los cuales agrupan tanto propietarios individuales como pequeñas comunidades para la producción en términos de calidad y cantidades controladas para abastecimiento de mercados puntuales, ¿ya? Y eso es importante porque crea una cadena de custodia con una trazabilidad importante. Podemos saber que los productos vienen con un cierto origen, que han sido tratados de una manera especial y que se está dando un producto de una calidad relativamente estable. Una cadena productiva más larga. Una cadena productiva más larga. Así es. Bueno, hay una línea interesante de aporte entonces que bueno, evidentemente la adopción, la incorporación plena de la innovación es siempre un proceso complejo, pero también hay otras líneas de trabajo que tienen que ver con un asunto más medioambiental que abordaremos en el siguiente bloque. No se nos vaya, vamos a un pequeño e entretenido corte musical. Antes que llegue el polvo, mire corriendo donde no hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Y antes que yo me vaya desvaneciendo, tiré diciendo cómo es el mundo que se ha creado por remolinos enamorados. No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado atrás, tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar. No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio para que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. se vaya muy describiendo. Yo descascaro mi corazón que se hace ancho, el sentimiento que me ha dejado. Se vaya lejos si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. Todas estas palabras no sirven mucho, yo sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que quiere. Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme, tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos. No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado atrás, tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar. No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. Estamos de vuelta aquí en La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como ustedes ya saben, sintonizan regularmente la radio Juan Gómez Milla, este espacio comunitario para voces diferentes y, por cierto, interesante. Estamos con el profesor Iván Gres, del Departamento de Silvicultura, abordando un tema que tiene que ver con cómo el ingeniero forestal o las ciencias forestales están hoy día abocadas, ¿no?, saliéndonos del estereotipo habitual que se tiene de los cortapalos, de los que cortan bosque para hacerlo chip y llevarlo a Japón, sino cómo el ingeniero forestal aporta hacia un desarrollo sustentable desde todo punto de vista. Digamos, estábamos viendo antes del corte cómo el ingeniero forestal trabaja también con las comunidades locales, las comunidades que tienen que ver con los bosques para explotarlo económicamente, pero sin que eso signifique un daño a sus entornos naturales. Ahora, el punto de vista ambiental, profesor Gres, un dato, yo quisiera solo invitarlo, digamos, provocarlo con un dato que me parece bien interesante, que hoy día en Chile se está plantando más de lo que se cosecha en términos de bosque, lo que daría cuenta, por así decirlo, también de una preocupación de preservación, de conservación de los ambientes naturales. ¿Cómo lo ve usted eso, profesor Gres? En cierta medida es cierto, pero tiene sus aristas diferenciales eso, porque en estricto rigor, si hablamos de forestación, de plantaciones, podemos decir que tenemos del orden de 1.700.000 hectáreas de bosques en producción hoy día en el país, pero son bosques fundamentalmente de 2-3 especies como máximo. Uh-huh. Y son orientados directamente desde la gran empresa. Uh-huh. Y si hablamos, claro, plantamos más que lo que cosechamos, pero es en ese ámbito. Si pensamos en especies nativas o en especies que están destinadas a la restauración ambiental o las especies que son, usadas en rehabilitación o restauración ambiental, la cosa es un poco menos auspiciosa en el sentido de la cantidad. Pero sí los esfuerzos están muy bien encaminados. Ahora, por ejemplo, el tema de este tipo de cosecha y de siembra, a mí me parece, o sea, yo creo que un indicador interesante es que lo que se está cortando en Chile, por así decirlo, no es el bosque nativo, no es lo que habitualmente se piensa. O sea, el grueso tiene que ver precisamente con estas plantaciones de crecimiento rápido que están pensadas en este sentido. Claro, que hay que pensar que ese patrimonio forestal está basado en suelos que en estricto rigor no estaban dentro del bagaje de suelos productivos del país hace 30 años. Son suelos agrícolas marginales o terrenos que se han recuperado de prácticas inadecuadas de conservación y de cultivo. Por tanto, es un patrimonio extremadamente importante y no está compitiendo en la actualidad, en estricto rigor, con lo que es el patrimonio que podríamos destinar al bosque nativo. O sea, no hay una competencia patrimonio natural de Chile, digamos, terrible como lo era probablemente en algunos años anteriores. Ya, en la actualidad, digamos, en los suelos destinados a los cultivos de especies de rápido crecimiento, son la mejor opción. O sea, la vocación de esos suelos es esa en este momento, y recuperados de distintos otros ámbitos. Ahora, lo que está destinado al bosque nativo se conserva en general. No digo que no hayan errores o no haya algunos problemas en algunos lugares con localidades, pero sí es un terreno, lo de los forestales en este momento es un terreno ganado para lo forestal. Que no quita, o sea, bueno, con, si usted nos pudiera ahondar también, profesor, hay una tremenda cantidad en Chile de áreas protegidas de una u otra forma, digamos, de áreas naturales, de áreas de bosque. Otra cosa es que cómo eso, efectivamente, esas áreas protegidas se protegen, digamos, eso ya es otro tema. Siempre hay que perfeccionar en esa área. Pero, ¿qué valoración hace usted de esta situación, digamos, de un Chile, o sea, que tiene millones de hectáreas? Yo creo que en términos de la representatividad que tienen nuestras áreas silvestres protegidas, la cobertura es bastante buena. Existen algunos problemas, algunas especies no están dentro de las áreas protegidas, hay áreas protegidas que a mi juicio son un poco más grandes de las que debieran ser, pero son detalles perfectibles de todas maneras. Pero el sistema de áreas silvestres protegidas funciona bastante bien. Ahora, gracias a eso se ha podido hacer investigación con las especies y esas especies podemos hoy día pensar en que ya existe un nivel de conocimiento que permite una protección de buena forma, ya sea porque aprendimos ya a propagarla, aprendimos de sus lugares de distribución natural en buena forma y hemos podido aprender a cómo en cierta medida reconstituir algunos ambientes. No es con todas las especies, pero hay pasos gigantescos en ese ámbito. Un proceso, por lo demás, en donde los ingenieros forestales han sido capitales en su diseño y en su concreción. Total y absolutamente. O sea, han sido pioneros en distinguir primero especies con problemas de conservación en distintos ámbitos y posteriormente investigar respecto a el uso, digamos, de mediante buenas prácticas, ya sea en el aprovechamiento productivo, en la conservación y también en lo que es uso, que en este momento es uno de los usos novedosos, en los usos ornamentales o medicinales o de algún otro tipo que tengan nuestras especies. Por tanto, es importante en nuestro ámbito de acción el aprovechamiento de especies, digámosla de alguna manera, novedosas. Nuevas formas también de sacarle provecho, digamos, con respeto, sacarle provecho también a nuestros ambientes naturales. Un espacio, un proceso, nuevas conceptualizaciones donde efectivamente el ingeniero forestal ha jugado, sigue jugando y sin duda alguna jugará un papel central en precisamente en la conservación, en la protección del patrimonio natural de Chile. Con esto ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero saludar al profesor Gres por su gentileza de instruirnos, de ilustrarnos con estos conocimientos. Y, por cierto, también un tremendo saludo, un tremendo abrazo a todos nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana. Antes de terminar, no corten todavía, les vamos a entregar nuevamente nuestro correo electrónico, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl. Temas que deseen tratar, consejos que quieran que le entreguemos, ciertamente la facultad está con toda la disposición de hacerlo. Ahora sigue sí, un abrazo y hasta la próxima semana. Porque vivimos en un mundo en el que cada día es más importante preocuparnos por el medio ambiente, no olvides sintonizar cada martes y jueves La Voz del Bosque, en tu radio Juan Gómez Millas.